Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En una sesión de hipnosis muy especial la de hoy, en el que vamos a repasar, vamos a intentar dar un rápido repaso a lo que ha sido el año 2010. Un año cargado de acontecimientos de toda índole. Año en el que al fin ganamos el 11 de julio el Mundial de Fútbol. Año en el que hubo un terrible terremoto en Haití. Medio mundo estuvo pendiente del rescate de unos mineros en Chile. Se presentó un aparato que se ha hecho muy popular, como fue el iPad. Se filtraron informaciones desconocidas hasta ese momento a través de ese invento llamado WikiLeaks. La crisis económica que sigue presente y sigue dando lo peor de la sociedad. Año en el que en los últimos días en el mundo de la cultura ha desaparecido un gran artista como ha sido Enrique Morente, y un año en el que se han publicado cientos de discos, y cientos de discos han sonado en las distintas ediciones del programa. Más de 200 artistas los que han pasado por hipnosis. Es difícil siempre recopilarlo. Vamos a intentar dar un repaso a algunas canciones. Algunas se quedan fuera, evidentemente. Algunas de las que nos han gustado más. No tienen mayor importancia. Listas de lo mejor del año, con actualmente pues en todas las publicaciones digitales, en todos los foros, en fin, cada uno tiene su opinión. Nosotros vamos a quedarnos con un puñado de canciones que sin duda nos han marcado y nos han gustado. Vamos a comenzar con una banda que editó un álbum llamado Haydn, un álbum impactante, un álbum repleto de tensión. Estamos hablando del segundo trabajo de This New Puritan, un álbum con instrumentos que no son los habituales y que se inauguraba con esta canción que sonó por el programa. Attack Music, música de combate, This New Puritans, para comenzar a este repaso musical del 2010. Bienvenido, bienvenida a Hipnosis. Poderoso segundo trabajo de del cuarteto británico This New Puritans Haydn, es como se llama ese álbum, y contiene canciones potentes, con sablazos incluidos, como este Attack Music. Con otro álbum poderoso vamos a continuar. Por el mes de mayo se publicaba uno de los mejores álbumes que se han editado este año en nuestro país. Los gallegos Triángulo de Amor Bizarro editaban su segundo trabajo, un álbum llamado Año Santo, con canciones poderosas, con canciones potentes, con guitarrazos, como las que se incluyen en este De la Monarquía a la Criptocracia, álbum de 2010 de Triángulo de Amor Bizarro. Segundo trabajo de Triángulo de Amor Bizarro, un álbum poderoso llamado Año Santo. En este primer single, De la Monarquía a la Criptocracia, Isa le da un empujón al vocalista habitual, a Rodrigo, y ella coge el micrófono y lo hace realmente bien. Corría el mes de abril y llegaba un trío desde Austin, desde Texas, llamados Harlem. Nos dejaban su álbum de debut con canciones como este Someday Soon. I'm not. era su álbum de debut, aunque sí ha sido el álbum que los ha hecho más populares, Hippies, es como le pusieron a este segundo trabajo los chicos de Austin Harlem, con canciones como esa que ha sonado, con ese Someday Soon, una de las grandes canciones de este año 2010. Pasó el verano y a la vuelta de las vacaciones nos encontrábamos con el tercer trabajo de los canadienses Arcade Fire. Ese álbum se llamaba Los Suburbios y contenía canciones poderosas, épicas, como es habitual en la banda canadiense, como este Ready to Star, Arcade Fire. Tercer trabajo de los canadienses Arcade Fire, convertidos desde ya en unos clásicos, una de las bandas más importantes, más relevantes del planeta, de Suburbs, es como han llamado a esta colección de excelentes canciones como esa que acaba de sonar, Ready to Start. Con ella comenzamos el curso escolar. Pero antes de irnos de vacaciones, no se nos olvidó meter en nuestro MP3 un álbum de una debutante llamada Bethany Consentino, aunque responde al nombre artístico de Best Coast. El álbum llevaba por título Crazy for You y tenía canciones pegadizas, un álbum brillante como este Boyfriend. I uno de los álbumes de debut de la temporada, el de Best Coast Crazy for You, con canciones pegadizas como ese Boyfriend. Otros que han editado un álbum, el segundo en su carrera, son el grupo madrileño Los Punsetes. Un álbum repleto de canciones irónicas, con un montón de mala leche y canciones muy pegadizas. Canciones con un arranque espectacular, como el que vamos a escuchar, una de mis favoritas. El álbum se llama LP2. Ellos son Los Punsetes y esto se llama Tus Amigos. Que le den por culo a tus amigos. Pasa de ellos y ven conmigo. Tu trabajo me toca las pelotas. Conmigo ya tienes de sobra. Así será. Canciones llenas de personalidad, como son la banda, y uno de los estribillos del año, sin duda alguna. Que le den por culo a tus amigos, que es como se llama la canción de Los Punsetes, que incluían en su segundo trabajo. Una banda que podríamos decir que editan su segundo trabajo después del punto de inflexión. Fueron Los Planetas, que en este 2010 editaron una ópera egipcia. Y digo, su segundo trabajo, pues es cuando se ahondan en ese terreno de fusionar el flamenco con el rock propio, con su forma tan particular de hacer música, y con unos resultados realmente excelentes. Colaboraciones importantes también, como la de La Bien Querida, dentro de esta ópera egipcia de los granaínos, Los Planetas. Vamos a quedarnos con una de las canciones como es este Siete Faroles. Fiesta. lo han vuelto a conseguir los planetas con esta ópera egipcia. Han sabido coger palos flamencos y llevárselos al terreno de su rock psicodélico. Lo consiguen muy claramente en temas perfectos como este Siete Faroles. Una banda que surge en Brooklyn, un barrio que en este 2010, por supuesto, no ha dejado de generar grandes bandas. Surgen en el 2009 y es en este 2010 cuando han editado su primer trabajo. Estamos hablando de The Drums, que editaban un álbum repleto de fantásticos singles, canciones como este Forever and Ever, Amen, The Drums. Nueva York ha continuado siendo la capital musical del mundo en este año 2010. Cantidad de bandas que han surgido desde esa ciudad. Gente como estos, como The Drums, que comenzaron su carrera musical en el 2009 con un single y es en el 2010 cuando editan su primer trabajo, un álbum homónimo. También de esa ciudad ha ocurrido el caso inverso. Una banda que triunfó en el 2009 con su álbum de debut llamados The Pains of Being Pure at Heart, y que en este año 2010 no han sacado álbum, pero que sí han sacado single con distintas canciones en el que mantenían el nivel. Canciones como este Say No to Love siguen siendo la música de The Pains of Being Pure at Heart, que han seguido vigentes en el 2010. Ya sabes que continúas en Hipnosis, en este repaso a lo mejor del año. Grandes canciones, las de The Pains of Being Pure at Heart. No han editado álbum en el año que termina y sin embargo sí que han editado algunas canciones sueltas en formato 7 pulgadas para que no nos olvidemos de ellos. En los mismos parámetros musicales que los anteriores, es decir, shoegaze, noise pop. En nuestro país también se hace música, por supuesto, en esta clave, desde Ogrove, con su tercer trabajo, cuando nadie lo esperaba, entre comillas, porque los dos primeros trabajos fueron un poco más flojos. Sin embargo, Nadadora, que así es como se llama la banda, sorprendían con un álbum llamado Luz, Oscuridad, Luz, repleto de excelentes canciones como esta que va a sonar, Julie Christie. Ya sabes, ellos son Nadadora. Thank you. grandes discos se han editado en este 2010 en nuestro país. Han sonado ya varios en este programa especial: Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes, Los Planetas, estos chicos gallegos, Nadadora, con Luz, Oscuridad, Luz, su tercer trabajo, y temazos como ese Julie Christie, los que van a sonar a continuación, Klaus y Kinski, que editan su segundo trabajo, un álbum llamado Tierra, Trágalos, con canciones refulgentes como este Brilla como una estrella. Un álbum ecléctico, el de los murcianos Klaus y Kinski, ese Tierra Trágalos, con canciones con este brillo electropop, como ese brilla como una estrella. Vamos con una de las canciones que tenían uno de los vídeos más bonitos del año. She and Him editaron su segundo trabajo, el álbum se llamó Volume 2. La banda que, como bien sabes, forma la guapísima Zuni Des Channel, esa música del cine y de la música indie, junto con Matt Ward. Dentro de ese Volume 2 pues, se incluían canciones, singles, como este fantástico In the Sun. Si la canción es pegadiza, el vídeo tampoco era fácil de olvidar, con esa chica tan, con esos ojos azules preciosos, Sunny Death Channel, bailando por el, a modo de colegial alrededor de Matt Ward. En fin, un vídeo antológico de este temazo In The Sun, incluido en Volume 2, el segundo trabajo de este grupo, que pensábamos que no iba a tener continuidad y que sin embargo lo ha tenido en el 2010, con un álbum totalmente recomendable. Así como recomendable es el cuarto trabajo ya de Bradford Cox con su proyecto Deer Hunter, los cazadores de ciervos, que han editado un álbum que lleva por título Alcyon Digest. Canciones como Revival que se incluían dentro de, del mismo. Es la música, no lo olvides, de uno de los álbumes del año, Deer Hunter. Gran trabajo sin duda alguna el de Bradford Cox bajo el nombre de Deer Hunter, y digo bajo el nombre de Deer Hunter porque tiene multitud de proyectos. Alcyon Digest es como se llama el álbum, con canciones como ese Revival. Un álbum muy interesante que nos hemos encontrado, Bang Goes the Neighborhood, firmado por Neil Hannon, es decir, por The Divine Comedy. Hemos escuchado novatos, pero también los veteranos han sabido mantener el nivel, y The Divine Comedy ha editado un álbum muy muy recomendable que posiblemente pase desapercibido, y es recomendable gracias a maravillas como esta que ya suena por aquí de fondo, I Like, The Divine Comedy. Songs you sing when you're bathing. Pequeño crooner Neil Hannon con su banda de toda la vida de Divine Comedy, una trayectoria larguísima, y en este año 2010 un álbum muy recomendable, Van Gogh's The Nakedwood, con canciones, con temazos como ese I Like. Estamos repasando lo mejor del 2010, habrá muchos que se queden fuera, más de 200 canciones han sonado en las sesiones de Hipnosis. Para mí todas buenísimas, sin embargo, hay que hacer una recopilación. Uno de los grupos que también han editado trabajo en este 2010 son los neoyorquinos Vampire Weekend. Se consagraron con su álbum de debut. En este año han editado un álbum llamado Contra, con temas también muy recomendables como este White Sky. Hemos dado un repaso, hemos escuchado ya 15 de los, pues de la infinidad de grupos fantásticos que han editado álbumes en este año. Canciones más o menos todas rápidas. Hemos dejado para el final del programa pues algunas más relajadas. Para mí uno de los mejores, si no el mejor álbum de nuestro país, el mejor álbum nacional que se ha editado, es un trabajo muy muy especial que lleva por título Ay. Lo firma un tipo llamado Nacho Humbert junto con su banda, que se hacen llamar La Compañía. Nacho Humbert y La Compañía Ay. Para mí, el mejor trabajo español de este año 2010. Contenía canciones realmente fantásticas. Vamos a quedarnos con una de ellas, una que sonó en el programa. Es un tema llamado La Gata Soprano, pero cualquiera de las canciones de este álbum, que como te insisto, son sorprendentes y muy muy muy recomendables. Nacho Humbert. Poco tiempo aguantará. Detrás del armario se oía un niño respirar. Debajo la cama notas golpes sin cesar. Te quedas muy quieto, muerto de curiosidad. Te quedas muy quieto, aterrorizado estás. Despiértate, soy tu papá, te explicaré un cuento, todo acabará. Despiértate, soy tu papá, te explicaré un cuento, te encantará. Había una vez un roedor, bailaba y cantaba, se creía un tenor. Había una vez un tierno ratón, la gata soprano se loco. El saco rastrea el comedor, te busca y te encuentra bajo el edredón. Despiértate, soy tu papá, te explicaré un cuento, todo acabará. Despiértate, soy tu papá, te explicaré un cuento, te encantará. Había una vez un gorrión, espiaba y ligaba, se creía James Bond. Había una vez un gorrión, la gata Grace Jones se lo zampó. Despiértate, ven con papá, te explicaré un cuento, te encantará. Despiértate. Realmente maravilloso, uno de los álbumes del año, sin duda alguna. Hay firmado por Nacho Humbert y la compañía. Grandes discos que se han editado en nuestro país. Solamente queda tiempo para un par de canciones y metidas a presión. Una de ellas, de un grupo español llamado Tulsa, que han editado un álbum por título Espera la Pálida, con temazos como este Machichaco. Estamos aquí, nuestros pies entre la espuma, buscándose antes de morir. Cuando el cabo machichaco reviente al fin y nos diga el farero, idiotas, yo os lo advertí. ¿Y ahora qué? Bueno, pues llegamos al final, hemos dado un repaso rápido, muchos grupos se nos han quedado fuera, claro, Puedes volver a oír todas las ediciones del programa en nuestro blog, en hipnotizate.blogspot.com. También en nuestra página hermana, en profesorfurcanelli.blogspot.com, donde puedes encontrar multitud de discos. Vamos a despedirnos con la música de Tracy Thorn, una mujer veterana que también ha editado un álbum muy, muy interesante y un temazo como este, Oh, The Divorce. Con él decimos adiós al año 2010, el cual no echaremos de menos, porque en el 2011 nos reiremos más, nos besaremos más y seremos mucho más felices. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Always the ones that you least expect. They seem so strong. It turned out she wanted more all along. And each time I hear who's to part, I examine. See how it stands. Wonder if it's still